No sé a qué coño anda la gente que se ha cansado de vivir. El mundo perdió ya el sentido y se ha extinguido el porvenir. Unos sentados en el trono, no queda que politizar. Está de moda ser de izquierdas y hasta la iglesia hay que votar. La democracia hoy se disfraza, la libertad se ha convertido en amenaza y nos controla. Y estamos locos los que soñamos con otra realidad. Las utopías enterradas en baúles de complicidad. Que nos ampare o nos asista la economía mundial. Soñar es gratis mientras me planteen impuestos por pensar. Ay, ay, ay. ¡Let's go! Vuelco ya la voz del pueblo, está como una tapia y será por gritar. Donde mi querido Diego, Diego se cansó de tergiversar. Habrá que acudir al Papa para que nos puedan excomulgar de esta sociedad. Encuentre justicia, 15 mariposas.